A ver, Diego, ¿dónde nos has traído? ¿Dónde? Estamos grabando ya. Diego, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos has traído? Habla tu José. Habla José, ¿dónde nos has traído? ¿Tú quieres que hable, maestro? A los verdes. Ahí venía los verdes, díselo. José, ¿tú vives aquí también? ¿Tú vives por aquí también? En la otra. ¿Tú vives en la otra, no? Muy bien. ¿Dónde nos recomiendas? Un sitio aquí en el barrio donde podamos ir. Muy Cogete diferente a esto, algo muy distinto. A los Colorados. ¿Qué tienen los Colorados? Esto no vale para nada, mejor el Colorado, hombre. Más limpieza, más todo. Este es el mejor sitio que hay en el barrio entero, hombre. Hablando. El tuyo, allí en la casita. Los Colorados mejor que esto, el doble, su hermano. Porque eran reglanteros. Los parques. No, pero mejor que esto, está más limpio que esto. Y nosotros levantamos el suelo, mira. Así tú vas allí un charco de esto. No lo metro.